Me llamo Jadía y os voy a presentar el libro de Una noche fuera de casa. Una adolescente llamada Olivia la invita a su mejor amiga a dormir a su casa y Olivia acepta su invitación. Olivia por la tarde, antes de ir a casa de su mejor amiga, está preocupada muchísimo porque es su primera noche fuera de casa y se le ocurren mil cosas malas que le pueden pasar y piensa que mejor no hubiera aceptado la invitación. Y llega la noche y su madre la lleva a casa de su mejor amiga. Olivia por el camino está súper nerviosa. Piensa mil cosas que le pueden pasar malas. Al llegar a casa de su mejor amiga, se despide de su madre súper preocupada y nerviosa. Entra con su amiga a la habitación y se duermen. Al día siguiente, por la mañana, después de todo lo que ha pasado esa noche, está súper feliz y se lo ha pasado genial. Cuando viene a buscarla a su madre, no se quieren ni ir de lo bien que se lo ha pasado. Y este es el libro que he presentado y espero que os haya gustado.